es la cadencia, esencia de sensualidad. Y para que te encienda, mami, te traigo esta cumbia. Se apaga, vamos, se enciende.